OK Google, escuchar el último capítulo del podcast Canciones Indígenas. Perfecto, en Google Podcasts. Pues sí, amigos, amigas, podemos escuchar Canciones Indígenas a través de Google Podcast en nuestro altavoz inteligente Google Home. Así que haced uso prudente de la buena música, que puede ser que os acabéis empachando. Hemos comenzado con una particular y divertida versión del fandango extremeño hecha, confeccionado por esta versión por Sanguijuelas del Guadiana, un grupo de chavales que podéis buscar en YouTube alguna canción más con clara influencia de síncope y extremoduro. Ellos son de Casas de Don Pedro y lo hacen así de bien. Comenzamos Canciones Indígenas 29. Y nos vamos más para el sur con Calizo, su canción Amanecer. Vamos a escuchar a Triana y a Motoreta Burrito Cachimba todo junto, mezcladito y así de fresquito y de bien. Que disfrutéis mucho con este amanecer de Calizo. Me despierto en la mañana en este thank you. seguimos rock and rolleando con Billy Idol y su canción Dancing with Myself, bailando conmigo mismo. Y por qué no, pues vamos a rock and rollear con nosotros mismos. Estés escuchando Canciones Indígenas. The Sensational Alex Harvey Band. Estamos empezando a escuchar. Y es una recomendación que he leído en un libro que os voy a regalar si me mandáis un mensajito de un saludo o algo sobre el programa. al WhatsApp 927 18 17 18, correspondiendo si os ha llegado por WhatsApp el propio mensaje. Es un libro electrónico, en formato electrónico, de un cantante, de un grupo que a todos nos gusta mucho y que él, en el libro, entre otras músicas y músicos que describe y menciona, pues es está este de Sensational Alex Harvey Band, y esta canción se llama Midnight Moses. En inglés, vaya con el inglés que tengo. Y espero que os guste. Y se da un aire al grupo del cantante del libro que os haré llegar si me mandáis un mensajito de WhatsApp. Venga, animaros, un mensaje de audio. Y así os pongo en el 927 18 17 18. Vamos a disfrutar de esta pedazo de canción. Temazo, temazo que hemos escuchado y otro que vamos a escuchar. Nos volvemos a la música patria, al rock español con Siloé. Y esta canción, Esa estrella, si te gusta Héroes del Silencio, desde luego esta canción te va a encantar. Bueno, y otros grupos de rock con mucha influencia en este grupo, seguro. Siloé. Que ir al puto cine. Siempre me voy a acordar de ti. Que me enseñes el camino. No estamos tan mal, diría yo. No estamos tan solos en el mundo. ¡Hey! tus ojos son mi premio, por el que no me importa trabajar, por el que a veces sueño. Siempre me voy a acordar de ti, siempre que me enseñes el camino, así como nadie te anheló. ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo con Siloé? Pues se nos ha quedado un cuerpo divino, como se nos va a quedar escuchando a Molotov con una colaboración en su último sencillo con Woz, que es un rapero argentino. Cruzamos el charco, seguimos en español, y a mí es que esta canción me recuerda un montón a Dame el Power, pero estamos en el siglo ya 21, año 2023, y esto pues es de estos tiempos. ¡Qué temazo, qué grupazo! Vamos a seguir sin bajar intensidad y vamos acabando pronto ya, madre mía, que se acaba, disfrutemos. ¿Quién se cree digno como para gobernarme? Su puesto de gobierno, por supuesto, para robarme. Ratero con fuero clavando uñas de a madre. Solo se postula pa' que sea intocable. El pobre vende drogas, si no, no sobrevive. La autoridad ha hecho su vida imposible. Si no tranza, no alcanza. Pero que no se olvide lo que se hace en la oscuridad, después será visible. A lot of money in the bank. A lot of money in the bank. Whoa.